ya fin. Guanilla si tapay, de si pongo plan de maga brutle. Yeye ya tan noro, mana me salsa becho ya fin. A mi ya si tapay. Bam, bam, bam.